Esta mañana nos encontramos desde el Palacio Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional del Ecuador, y estamos junto a Amparo Rocío Guanoluisa, asambleísta por Pichincha en el partido Izquierda Democrática. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Y vamos a conversar sobre el conversatorio de la cultura como eje transversal de la sociedad ecuatoriana que moderará el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón. Buenos días, qué gusto que nos pueda abrir las puertas de su despacho para conversar sobre esta iniciativa. ¿Cómo está? Buenos días, bien, muchas gracias. Sí, aquí dando inicio pues ya al conversatorio que vamos a tener pues ahora en Asamblea Nacional. Dando inicio al conversatorio el día de ahora aquí en la Asamblea Nacional para fomentar la cultura en nuestro país. ¿Cómo fue que nació esta iniciativa de conversar con estos exponentes de la cultura de nuestro Ecuador y hablar sobre la cultura como eje transversal? Bueno, realmente es el día a día que vivimos y la necesidad de fomentar en nuestro Ecuador la cultura, que por eso estamos pasando la inseguridad, la problemática en todo el país, la crisis, y realmente es porque nosotros como ecuatorianos no sabemos nuestra identidad, nuestros niños, nuestros jóvenes no saben de qué raíces venimos, no le quieren a nuestro país y por eso es la problemática. Generalmente suele asociarse a la cultura, a la actividad artística, y en varias ocasiones ha sucedido que termina siendo la última rueda del coche en el Estado ecuatoriano, ¿no? Pero a su percepción, ¿qué rol debe cumplir la cultura en nuestra sociedad? El rol que debe cumplir es el rol muy importante, porque la cultura es del todo. Hablamos de la cultura de nuestro país, realmente está olvidada y existen vulneración de derechos constitucionales respecto al acceso a los bienes y servicios culturales en el Ecuador y también, por ende, a los gestores culturales y a los artistas. ¿Se buscará, de alguna manera, con este encuentro, respaldar esos derechos que se sostengan de la sociedad? Sí, realmente ese es el objetivo, pues nosotros desde aquí, desde la Asamblea Nacional, estamos dando inicio a este conversatorio para ver la problemática con las bases, con las personas involucradas. Vamos a crear mesas técnicas para dar solución a la problemática, que no solo quede en letra muerta en la Ley Orgánica de Cultura, sino que sea una ley que realmente apoye y aporte a la comunidad educativa y por ende a todo el país. Perfecto. En cuanto a la ley, es un tema importante la Ley Orgánica de Cultura. Hay inquietud por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otros actores de la cultura de nuestro país, por analizar la ley. ¿Qué hará un poco la comisión? ¿Habrá apertura para poder sentarse a conversar sobre la Ley Orgánica de Cultura? Sí, bueno, nosotros aquí desde la Comisión de Educación y Cultura hemos creado una subcomisión, la cual pues estoy presidiendo, y estamos trabajando ya en la Ley de Cultura. Se está reformando cuatro proyectos que estamos unificándole en una matriz. Estamos analizando de los cuatro proyectos artículo por artículo en beneficio de la comunidad educativa, unidad educativa y cultural, y también ¿cómo lo estamos realizando? Pues lo estamos sociabilizando, estamos recibiendo a los gestores, a los artistas, a las personas involucradas. Vamos a tener mesas de trabajo y en estos días pues vamos desde la comisión, se va a debatir también estos cuatro proyectos. ¿Cuáles son esos cuatro proyectos que se buscan reformarlos? Bueno, como le había indicado, pues tenemos cuatro proyectos, de los cuales en general estamos hablando la protección del patrimonio cultural, el efectivo derecho de la contratación de artistas nacionales con los artistas internacionales, que tendría que ser el 50%. En el tema del RUAC se define las líneas de los miembros del RUAC. En este caso, pues voy a dar la lectura al artículo 10, que nos indica, dice, del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC. Una de las herramientas del Sistema Integral de Información Cultural será el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en el que constará los profesionales de la cultura y el arte, ya sean creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector, que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situaciones de movilidad humana, y que deseen ser registrados, y las agrupaciones colectivas, empresas y entidades cuya actividad principal se inscribe en el ámbito de la cultura y de las artes. Además de quienes se registren voluntariamente en el RUAG, el registro incluirá a quienes hayan hecho o hagan uso de las distintas herramientas y mecanismos de apoyo, acreditación, patrocinio, subvención o fomente ya existentes y de los que establezcan esta ley. Con esto, lo que nosotros desde la subcomisión estamos pues analizando la pertinencia de los entes que van a ser parte del RUAG. Eso es lo que estamos trabajando desde la subcomisión. ¿Y asambleísta, ahí se manejan plazos en esto, en este trabajo para, no sé, cuándo cree que se podría tener esto ya debatiéndose en la plenaria de la asamblea? Bueno, nosotros estamos ya trabajando, pues como le había indicado, en el pleno de la comisión. El próximo miércoles 13 vamos a tener pues el debate de las cuatro reformas con los entes indicados y con los 9 asambleístas que conformamos. Y de ahí aprobado, pues ya estaría para el pleno de la Asamblea Nacional. Perfecto. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, quiero recordarles que en esta mañana estamos junto a Amparo Rocío Guanoluisa. Ella es asambleísta por Izquierda Democrática y es la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. El tema con el que iniciamos este diálogo fue hablar sobre este conversatorio de la cultura como eje transversal en la sociedad ecuatoriana, que en poco tiempo, en un par de horas más, estará ya arrancando desde la Asamblea Nacional. Este tipo de conversatorios, nosotros hemos podido observar que no es una única experiencia en su gestión, sino que también ha realizado otros acercamientos a nivel nacional, en territorio. ¿Qué conclusiones u experiencias ha tenido en estos encuentros con la gente, con la comunidad, al tratar la cultura como este eje principal en nuestra sociedad? Bueno, realmente han sido experiencias muy importantes y me fortalece mucho en el camino que nosotros estamos ya realizando. Nuestra misión como servidora pública es generar las posibilidades de garantizar los derechos culturales, y hemos querido partir de una forma responsable y conjunta en territorio, visitándoles pues a los entes de la cultura, a los gestores, a los artistas. ¿Por dónde nomás han estado? La oportunidad tuvimos de estar en Mejía. También tuvimos la oportunidad de estar en Cayambe, y realmente es muy importante dar la importancia a estos sectores porque están olvidados. Tanto nosotros como sector público, pues, y como desde donde legislamos, pues vamos a ver las mejores propuestas para poder pues generar la cultura en todo el país. Perfecto, asambleísta. ¿Y qué pasará entonces con el resultado de este encuentro, al menos aquí en la Asamblea Nacional, con la Casa de la Cultura? Este conversatorio, ¿qué pasará con esas conclusiones? Bueno, nosotros del conversatorio, como estamos indicando, pues entender que la cultura es el eje transversal de la sociedad ecuatoriana. Es fundamental el trabajo comprometido, responsable, transparente, con calidad y calidez de los servidores públicos que en materia de la cultura tiene y tenemos la obligación de servir al pueblo ecuatoriano mediante la generación de todas las acciones afirmativas que cohesionen el Sistema Nacional de Cultura en beneficio de la comunidad ecuatoriana, en beneficio de los gestores culturales, en beneficio de los artistas. ¿Y cómo lo vamos a nosotros a plasmar esto? Pues con mesas técnicas, con los entes involucrados, con los gestores, con los artistas y con toda la comunidad cultural. Así es, amigos, ustedes simplemente tienen que estar de cerca con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de nuestra invitada, la asambleísta Rocío Guano Luisa. Un tema aparte que también nos interesa a nosotros tratar en este encuentro es sobre la Ley Orgánica de Educación Superior. Como conocemos, hace un par de semanas entró la propuesta, el proyecto de reformas a la Asamblea Nacional con cuatro temáticas, entre las que se resaltaban la admisión, la autonomía y otros. Y ustedes durante estos tiempos han estado tratándolo desde las mesas técnicas. ¿Cómo ha sido ese trabajo en estas últimas semanas? Bueno, nosotros pues desde la Comisión de Educación y Cultura estamos trabajando, estamos también visitando territorio, nos hemos ido a las universidades, estamos realizando las mesas técnicas, hemos tenido pues en nuestras mesas a los docentes, autoridades, rectores y por ende lo importante también a los estudiantes, viendo realmente las necesidades. Estamos generando pues realidades que está pasando en la educación, por ende lo más importante aquí es el presupuesto. No hay presupuesto real para la educación, y sí le invito pues al gobierno a invertir en educación, porque con una educación de calidad pues vamos a tener un país con mejoras. Los plazos, ¿cómo se manejan en este caso con esta mesa técnica? De igual manera, ¿cuándo cree que podrá estar ya en la plenaria de la Asamblea estas reformas? Bueno, como le habíamos indicado, pues nosotros estamos trabajando con las mesas técnicas, estamos recibiendo a los actores, es muy amplio la temática, pues realmente tenemos 13 proyectos que estamos unificando y entre ellos también está lo del Ejecutivo. Está aproximadamente pues para el mes de marzo. Esperemos pues que en todo este tiempo que estamos trabajando arduamente desde la comisión tengamos ya un documento ya plasmado, pero con una ley que nos beneficie a la educación, a una educación de calidad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque ahora es cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder crear una ley que le ayude a la comunidad educativa. Es decir, esta semana siguen con agenda abierta recibiendo actores sociales de la educación. Sí, el día de ahora mismo tuvimos la comparecencia pues de directores, de rectores de las universidades, los cuales nos están dejando todos sus puntos de vista, y nosotros pues con tanto los asambleístas, con nuestros equipos de trabajo, pues estamos analizando y viendo la necesidad pues de implementar en beneficio de la comunidad educativa. Listo. Finalmente, y con esto estamos ya cerrando, asambleísta, ¿cómo evaluar estos poco más de 4 meses de gestión aquí en la Asamblea Nacional? ¿Cómo han sido esos meses? Sí, realmente son 4 meses fuertes para la comisión. Hablo desde la Comisión de Educación y Cultura. Hemos tenido pues en la comisión la Ley Orgánica de la LOEI. Tuvimos también la apertura de la Universidad Amaitaguasi, que también está en proceso. Ahora estamos con Aloes. Entonces sí hemos venido trabajando arduamente y con resultados pues en beneficio de todo el país. Perfecto. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, Amparo Rocío Guano Luisa, asambleísta por Pichincha del Partido Izquierda Democrática, con quien hemos conversado esta mañana sobre su labor en la vicepresidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.